pero muy buenas noches. Estamos en Aldea Rock en otro viernes. Llegó otro viernes al fin, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Muchas, queridos aldeanos y queridos compatriotas. Tengo ganas de rock and roll. Sí, vengo sí, una semana, rock and roll, sí. Me da una semana de bajón. Sí. Por problemas de salud. Y bueno, hay que levantar. Para contarle a la gente, ¿no? Que estuve prácticamente toda la semana tirado en una cama. Sin ganas de nada. Hoy pum para arriba. Hoy es sí. Rock and roll, es viernes. Hoy es viernes. Arranca. Y hoy hay de todo, hay música de todo tipo, todos los géneros. Hay bandas locales, bandas de la vuelta. Así que estén prendidos que. Eso es lo bueno. Está la info ahí. Las bandas nos van escribiendo a nuestro Facebook. Por suerte, sí. En la radio, tanto Aldea FM como Aldea Rock en la página del programa. Y nos mandan links con, obviamente, las páginas de su banda y algunos videos, sí, información. Sí. Así que nosotros vamos juntando eso y va para el programa. Y presentamos, porque hay muchas bandas que no se conocen. Sí, hoy tenemos cierto. Una banda, poner de San José. ¿Qué? ¿Cómo no la conoces? No se sabe. O sea, te tenés que llevar por Facebook ahí, sí, muy bien. Sí. Entonces, eso es bueno y hay que destacarlo. También para decirle a las demás bandas que se animen a hacer lo sí, mismo. Sí. Que manden, material, no hay problema. Que manden que va. Manda. Y van a estar en nuestro Facebook, que es Aldea Rock. Van a estar los temas, van a ir publicados ahí. Así que cualquier cosa que se lo pierdan o quieran escucharlo de vuelta, quieran buscarlo, lo que sea, ahí lo van a tener. ¿Teléfono tenemos, John, verdad? Con mensaje y WhatsApp. Tenemos un teléfono para que nos manden SMS o WhatsApp o audio de WhatsApp. También, sí, sí. Ser, y ¿no? Pueden pedir temas a través de también, de ahí, ¿no? Sí, como siempre nos hace llegar. Al 092-554765, 092-554765. Nos mandan y agendamos el pedido o el mensajito que quieran mandar o decirnos algo. Vaya. Bienvenido sea, ¿verdad? Bueno, contarles que estamos muy contentos de volver a estar acá. Obviamente, hacemos un programa para ustedes. Nosotros acá solo nos divertimos. Las puertas están abiertas para todos, así como para las bandas sí, que hace quieran. Hace tiempo que nos destacamos que esto es una radio comunitaria. Sí, sí. Que no hay alguien que lucre con esto. Nadie es profesional. No somos pro. Joder. Mi lema para la radio es: no somos pro. Si pasa algo, se escucha mal. No somos pro. Sí. Oh, pero mirá, el programa pasado, que los claro. pedidos los dejamos colgados. No salieron. Estaba media colgada. Sí, pasa. No somos pro. Pasa. Y bueno, como caracteriza este programa, arrancamos con dos temas de un mismo disco. Mirá, ya va llegando ¿sí? mensaje. Bien. Esto es la audiencia fiel. Vamos por la audiencia. La audiencia fiel. Viste que el teléfono anda lento, sí, no somos pro. Por eso la tiramos un poquito. Aguante Aldea Rock, un saludo desde el bus, fiel compañera de viaje. Pasen un tema de cuchilla grande, vamos arriba, Urice. Esto es el Willy. El Willy, sí. Siempre. Gracias, Willy, por estar ahí. Así que un abrazo para vos. Decía, dos temas, un mismo disco para arrancar el programa. Del disco Glamour y Violencia, de 11 tiros, que va a estar tocando el viernes 11 y sábado 12 de noviembre, junto a Boomerang. Así que en sala del museo. Así que estén al alpiste por las entradas. Solo desde el barrio y drogado del disco Glamour y Violencia. Suena. Estamos en Aldea Rock. Y suena 11 tiros. Solo en las voces encuentra la salida. le pido al mundo que me muestre qué droga usa para descansar, cómo descansa con toda esta peste denominada la humanidad. Es como un cáncer que no tiene cura y ahora solo es cuestión de esperar que se devore en el último río pa' que inauguren otra sucursal. Deja. Compra más basura si tú dejó. Compra estupidez. Y nosotros no le damos laburo a tanta porquería pa' que la querés. Tanta porquería pa' que la querés. Al mundo que me muestre si es anestesia o si es algo más. Sigue girando, cueste lo que cueste, mientras nosotros echamos para atrás. Igual nos dicen que la vida sigue, total pa' acá nunca van a mirar. Y aunque el planeta ya no tenga pilas, igual jodemos pidiéndole más. Y si se duerme, con tanta guerra y que sí, duerme, con tanta mierda y que sí, duerme, con tanta bronca. Que con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo será. Tu estudio presenta Tinta y Rock. Una consigna por un tatú. Vos podés ser el próximo ganador. ¿Y por qué este spot, John? Volvemos ahora, vamos a estrenar una... Nos aliamos. Con esta gente de Kraut Tattoo Studio. Presentamos un espacio donde vamos a estar sorteando un tatuaje. Es una miniatura, un tatuaje. Un tatuaje. Tal, chico, tatuaje. Obviamente, hoy me preguntaban. ¿Y el tatuaje lo puede elegir uno? Sí, bueno. Sí. No te va a decir. No, tenés que hacerte esto. No, claro. Digo, tampoco puedes decirle, haceme toda la espalda. No, claro. Es un tatuaje básico, ¿no? Así que tenemos una consigna que la vamos a estar publicando en Facebook, tanto en la página como en la página del programa, como en la cuenta de la radio. La consigna para hoy, a ver, presten atención, así nos van dejando después cuando va a estar en el Facebook la consigna. Cuando lo publiquemos nos van a dejar los tres últimos números de cédula y vamos a sortear. ¿A qué se debe su nombre la banda española Barón Rojo? A un cómic. B, al avión de un piloto militar de la Primera Guerra Mundial. C. A una película. O D. Al piloto militar Manfred von Richthofen. Esas son las opciones de respuesta. Ay, ay, ay. Así que ahora la vamos a estar publicando. Sí, sí, ya en breve va a estar en el Facebook. Así que ahí la buscan, nos contestan. Que contesten correctamente, obviamente. Vamos, va a haber un sorteo. A sorteo. Obviamente. Para el fin de programa, antes de nuestra sección de ricota. Exactamente, vamos a decir. ¿Quién va a ser el ganador de tatuaje? Agradecidos, ¿no? A The Crow Tattoo, obviamente. Que está ahí en Piriápolis y todo el día va a llamar local 19. Todos los viernes antes de arrancar el programa nos mandan un mensajito, acá estamos, así que agradecidos de que nos estén escuchando y este aporte que nos hace crecer a los dos, así que vamos arriba. ¿John? Sí, una pequeña info, tengo 11 de octubre del año 94, pues siempre tenemos efemérides, sí. El día, pero se me ocurrió traer... De la semana. Vamos a hacer ese pequeño ajuste, ¿no? Los hechos más relevantes de la semana en otro día, en el correr del tiempo. 11 de octubre del 94 se lanza el álbum debut de la banda Korn, llamado de igual manera, el álbum se llama Korn. Esta banda de new metal formada en el año 93 en California por Jonathan Davis en voz, Reginald Darbisu. Me mareé yo mismo. Reginald Darbisu, alias Fiddly, en el bajo. James Shaffer, alias Monkey, en guitarras. David Silveira en batería. Y Brian Welch, alias Head, en guitarra. ¿Y vamos a escuchar? Y vamos a escuchar un tema que se llama Divine. Se estrenó este álbum en el año 94. Un día como... El 11. Digo así como un día como hoy, pero no. ¿Y lo vamos a enganchar o cómo la ves? La vamos a enganchar. Sí. Sí, y ¿sabes con qué lo vamos a enganchar? Con Flanders Rock de la Tabaré. Para que vean que esto es amplio. De Cord vamos a ir a la Tabaré. ¿Y por qué vamos a... Mañana, 15 de octubre, 17 horas en el Autódromo del Pinar, con entrada libre, se festejan los 22 años de Ciudad de la Costa, 70 años del Pinar y los 200 años de Canelones. Van a estar tocando La Tabaré junto a Chala Madre, La Saga, Salados, Sonora Borinquen y bueno, artistas de movimiento, dice ahí, bueno, así que organiza la Comuna Canaria y tal, todas esas cosas. Así que La Tabaré y Chala Madre como bandas principales de este evento que es gratis, 200 años de Canelones, Autódromo del Pinar. Así que vamos con Korn y La Tabaré. Igual. I'm not as good as you, I know I'm better than you. No, I'll fuck you, I'm better with you. guitarra a la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy knockout. Y que me vaya decepcionada. ¿Será que estoy cansada? Les digo chao. No entendieron, no entendiste, nunca entenderé. Alguien dijo que dijiste, que yo dije que. Linculizo. Fran del rock. Se quedó. Me equivoqué. La culpa es mía. Creí en la utopía del rock and roll. Preproducción. ¡Qué profesionales! ¿Cuánto vale el hit del show vendido? Fran del rock. El mundo está hirviendo de rabia, presión. Y yo me estoy yendo porque mi corazón quedó en casa. Cuando esta banda de tanta ruta quedamos los cinco en llanta, necesitamos urgente alineación y balanceo. Con el motor recalentado, cuando en esta banda quedamos en algún bemol menor sin frenos, nos llevamos al garaje para una cirugía plástica inmediata. Para un sentimental lifting. Bueno, volvemos de Korn y la Tabaré. Y antes que me olvide, Alex Techera, que desde Soriano nos pedía un temita de La Trampa, ya está agendado. También para Gabino. Gabino pedía algo de Tren Loco. Y también, que acaba de contestar por interno del Facebook, sí, nuestra consigna, pero dice que no puede traicionar a su tatuador. Así que le vamos a ver qué pasa. No, no es traición. No es traición. No es traición porque no es, traición, es un regalo. Es un regalo. Prácticamente. Te lo ganaste, no, Gabino. Claro. O decir que te lo hicieron dormido. Claro, no te diste cuenta. Y agradecerle a Martín Salaberry, que dice que tiene, para, a ver, para que la gente se prenda también. Dice que tiene unos amigos que tienen una banda. Ahí va. Y me dice, vos, te puedo mandar una info. Esto todo recién, sí, mientras sí, pasamos sí. Este tema. Mira, la banda se llama Scabio, pi, me mandó info, me mandó tema, que están grabando un segundo disco y bueno. Ya quedamos que para la semana que viene va a sonar Scabio en Aldea Rock y va a estar tocando el 28 de octubre en Amarcord. La semana que viene vamos a traer más más información. Vamos a pasar un par de temas. Como hoy vamos a pasar, John. Claro, esta banda que también me publicaron en el Facebook de la radio, Aldea FM, publicaron sobre un toque de esta banda que personalmente no lo conocía y ya tienen 15 años. como, menos mal, gracias tecnología, gracias, por existir. Gracias. ¿No? La banda se llama La Vieja, formada en el año 2001 en Villa García, Montevideo. Se presentará el 5 de noviembre en el pub Segunda Vuelta, en Gaboto, esquina Guayabos, junto a los amigos de Bestia Zen, que tuvimos sí, que estuvo acá Nacho Delgado, de contar con él acá con una entrevista. La entrada va a ser a 100 pesos, creo que es una entrada, no me acuerdo, tenedor gastro, no sé cuándo decía, no me acuerdo. Te averiguo. Bueno, está a 100 pesos, no es nada. Nada. No es nada porque ni una birra compra con 100 pesos. Sí. La banda de Inti Teixeira en guitarra y voz, Orlando Aramberri en bajo y Pablo Teixeira en batería presentan su disco Historias. Y vamos a escuchar dos temitas porque también sí. Un segundito que hoy me mandaban uno de sus integrantes, Ensayos Abiertos, Cultura en la Villa, tercera edición. Sexta fecha, viernes 14 de octubre, ahora entrada libre 20 horas, así que ya arrancó. Están Los Mormones, La Chori, Big Boy Chinese. Esto es en Casa Cultural del Parque Lineal Villa García. Excelente los nombres. La Chori. Y Los Mormones. ¿Eh? Sí, impecable. Bueno, vamos a escuchar entonces dos temitas de La Vieja. Y en nuestro Facebook recuerden que va a estar colgado desde YouTube un temita de esta banda para que la vayan conociendo. Así que suena Miedo a la Soledad. Y el otro tema se llama Yo, que es cantado con El Chupete. El Chupete Furtado. Soledad, miedo a la soledad. Bueno, ahí sonaba la vieja, la verdad, excelente. Y son todos banda. Temas sacados de en vivo. Sí, ¿verdad? Sí, son dos temas en vivo. Muy buena banda, sí, me gustó. La verdad que sí. Como te decía, no la conocí, tienen 15 años. Impresionante, la verdad. Que está bueno conocer bandas así y más de esta forma, ¿no? Redes sociales van, redes sociales vienen, sí, y que no información sea, que no sea por los medios, claro, de difusión masiva, viste, eso, nosotros lo hacemos a huevo, ellos lo hacen a huevo, así que nos damos una mano entre todos. Recordarles, pasen por nuestro Facebook Aldea Rock, está la consigna de Crowd Tattoo. ¿Y a qué se debe el nombre de la banda Barón Rojo? Ahí están las opciones, nos dejan qué opción es, su terminación de la cédula, gracias a Maxi Cuadrado y al Willy. Vamos arriba, que es un tatuaje, vamos arriba. Aquellos no que nos gusta si, la tinta. No sabemos si ellos contestaron bien o mal, pero bueno. Yo les dije gracias. La gente que queremos, siga, que se siga mandando, vamos arriba. Y ahora venimos, mi querido John, con este segmento que son las efemérides. Las efemérides que tenemos para el día de hoy, 14 de octubre. Por ejemplo, en el 1985, se lanza el primer álbum en vivo de Iron Maiden, llamado Live After Death, grabado en la gira World Slavery Tour en California y Londres. Son los recitales donde se grabaron los temas. En la portada, creada por Derek Riggs, que también ha hecho varias portadas más, aparece una lápida con una cita de el escritor Howard Philip Lovecraft, no sé si lo conocéis, pero me gusta mucho, del cuento La Ciudad Sin Nombre, que dice: que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los eones aún la muerte puede morir. Excelente. Un pequeño homenaje, sí, que le hicieron al gran H.P. Lovecraft. Sí, la verdad que bien de bien. Así que vamos a estar escuchando de ese disco en vivo, Run to the Hills. Y también un 14 de octubre, pero del año 1992. ¿Qué día para haber estado? Para haber estado el día del toque. Claro, por supuesto. Fue el lanzamiento de la grabación de un recital que se llamó For Those About to Rock, en vivo en Moscú. El monumental espectáculo consiguió reunir en un mismo escenario a AC/DC, Metallica, Pantera, The Black Crowes y la banda rusa EST. El concierto fue realizado en septiembre del 91. Ahí tendré que ver. Ahí. A eso me refería, sí, al sí, tema sí, que vamos a pasar. Solo días después de que un fallido golpe militar intentara restablecer al régimen comunista en Rusia. El recital contó con 2 millones de personas en medio de una situación de tensión política donde los tanques circulaban por las calles. El DVD muestra como contenido extra los intentos frustrados del ejército ruso para impedir la realización del festival, así como la fuerte represión sufrida por los asistentes al concierto. Sí, y en sí, los sí, videos se ve. Se ve claramente. Como los tipos dan como palo y, sí, sí, y dale. Y ahí, militares a cara de. Sí, es increíble. O sea, uno se queja, ¿no? Porque uno los recitales. Hoy uno va a un recital y lo disfruta. Sí, sí. Y si tienen 5 minutos y buscar un pequeño video de lo que fue ese toque, vamos a publicar. Una animalada, sí, va a estar en el Facebook. De Pantera que vamos a estar escuchando, se llama Cover from Hell. Así que vamos con Iron Maiden, Run to the Hills, del disco Live After Death, y Pantera, Cover from Hell, en vivo en Moscú en el 91. Slayer Rock. ¡Qué poder, che! ¡Qué poder! Pantera es algo que es... increíble. Nunca más lo van a igualar. No, la verdad, Usted, nosotros somos, hay que, nos están escuchando de muchos lados. Ajá, estamos en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Exactamente. Muy cerquita de Punta del Este. Donde mucha gente viene a hacer la temporada, ¿verdad? A trabajar. Mucha gente de acá del pueblo también trabaja ahí toda la vida, como uno. Y usted pone, le va, salís ahí un día, vas a la playa un rato, y dice, me pintó el hambre, voy a comer. Tengo ganas de comer pizza, por ejemplo. Ahí te va, digo, sí. Te digo yo. Estamos los dos en la playa. Vamos a comer una pizza. Nos agarra la noche. Una piseta. Pero nos tomamos una chelita. Una birrita, un refresquito que no toma alcohol. ¿Cuánto paga una pizza normalmente? Sí, no sé, pero entre 180 todo. Mangos. Sí, pero ponele que entre una cervecita, una coquita y 600, 700 pesos entre 2 o 3. Claro. Ponele dos pisetas, dos cervezas de litro y dos coca. ¿Sabe cuánto sale en Punta del Este? No. 2.480 pesos. Bien. 8.70 una piseta, una birra 2.60, un refresco 110. Bueno, así estamos. El que esté pensando en venir a hacerse el puntaesteño letal, quédese donde está. Vaya juntando plata. Sí, en realidad es algo que por la cercanía y por la vida que se le puede dar a este lugar te indigna un poco, ¿no? Me decía mal. Uno que conoce es lo que es Punta del Este. Porque muchas veces, claro, los canales lo venden como Punta del Este, ciudad natural, no sé qué, glamour, las estrellas, Hollywood. Es una porquería. Dejate romper el huevo. Estás entrando a la rambla ahí y tenés que ir a 10 porque la calle te echa mierda, boludo. Urice, váyanse a Baliza. Sí, sigan para Rocha. Vamos con los pedidos. Sí, era algo. Aparte, es algo que desde hoy temprano a la mañana, o sea, la foto andaba circulando por todos lados. O sea, mucha gente dando palo porque no existe. Así que, pero esto no es porque estamos haciendo política con esto. Ah, no, obviamente. O sea, a ver si para que la gente empiece a ivanar a qué se debe esta información. Le hemos cambiado el tema de los pedidos a los temas y hoy se va a llamar, John, Delivery Aldea. Delivery Aldea. Claro, menos mal que no la pidió y la propina el mozo. Sí, no, menos mal. Nosotros no cobramos por pasar los temas. Claro, porque justamente estábamos evaluando, ¿no? Que si pedido, anotábamos. Vamos a hacer delivery. Como un delivery. Ese. Y justo saltó eso. Bueno, algo para... Para comentar. Para comentar, ya que ha estado tanto en las redes hoy en día. Vamos con los pedidos entonces, vamos con el delivery. Vamos. Sale con fritas. Sale con fritas. ¿Qué sale? Cuchilla grande, la lucha está en vos. Sí, y la trampa para mi querido sobrino postizo, que es de Soriano. Ahí va, vamos. Suena el poeta, dice la verdad. Ahí va, cuchilla grande y la trampa. En la luz de tu mirada hoy me resisto al tiempo por tus años nuevos. Por mis años viejos, la lucha está en vos. Y en mis horas resistidas, porque aún resisto. Por todos los muertos, por todos los vivos. Y has de saber que es muy duro andar guapiando ante tanta injusticia. Que para el rico sería bueno que el pobre reviente. Lo aprendí de gurí, me llegó de repente. Por eso a vos, mi hija, te dejo todo lo que tengo. Con todo mi amor, mi fuerza, mi rabia y mi amargura. Con la frente para arriba, siempre te han de ver. Porque has de ser esa gran mujer en esta tierra encarnada. Y porque nunca te vas a comer nada cuando la injusticia ande estallando. La lucha está en vos, no debes olvidarlo. Thank you. contra el tuyo. Y cuando la muerte me lleve, quiero que me recuerdes con orgullo y quienes lucharon junto a mi lado. Estos versos que canto son puros reflejos del alma, no debes olvidarlo. La lucha está en vos, no debes olvidarlo. La lucha está en vos. Sí. volvíamos. Sí, te agarré con el volumen en la mano. Con el volumen en la mano. Ahí volvíamos de los pedidos. Cantaba la de este Delivery Aldea. Delivery Aldea. Así que. Vamos a. Con otras cositas que pasaron en la semana, ¿no? Sí, precisamente. Otro tiempo. Cuando decía, ¿no? Tiempo de las vacas gordas. En los tiempos de antes. Un 12 de octubre del año 1999 se publica el single de la banda Rage Against the Machine llamado Guerrilla Radio. Ganaron el premio Grammy de Mejor Performance de Hard Rock por esta canción. Y también ha aparecido en videojuegos como Tony Hawk Pro Skater 2, juegazo. Terrible, juego. Play 2, ¿no? Todo el mundo lo juega. Play 1 o Play 2? Play 1, Play 1. Sí, Tony Hawk Play 1. Madden NFL y Rock Band. Toda la saga de Rock Band está. También el 12 de octubre del año 91 se funda en California la banda Machine Head, gran banda. El vocalista Rob Flynn es el fundador de la banda y sus demás integrantes serían Adam Duss en bajo, Logan Mader en guitarra y Tony Constanza en batería. Su álbum debut se llamó Burn My Eyes en el año 1994. Uh-huh. De ese disco vamos a estar escuchando el tema Davinia. Exactamente. ¿Lo decían algo? Sí. Decía de que Punta del Este, claro, andan los famosos todos, empresarios en Camaro. En Camaro. Nosotros a Patín. A Patela. Y bueno. Y también nos daban para adelante con el tema Vámonos para la Rocha. Obviamente. Vámonos para la Rocha. Sigan prendidos a la consigna. Dale, está la consigna. El dale. Tatuaje de Kraut a tu estudio. Vamos arriba. La consigna en Facebook. Así que vamos a escuchar Guerrilla Radio y David Díaz. Can't stop us now. Oh, sea. Qué bien, vos. Hace un montón que no escuchaba esta banda. Sí, verdad. Yo también. Y así claro, es, te comentaba que el año que viene posiblemente esté en Argentina. Junto a Korn. Junto a Korn. Y vayas a ver qué otras bandas más. Métanle a la consigna, queda una hora de programa. Está ahí. Busquen en nuestro Facebook, que es Aldea Rock. Para que se prende recién, como el Winnie, que hay que avisarle porque se olvida, porque de la cabeza es. que estamos sorteando un tatuaje de Kraut Tattoo Studio ahí en Piriápolis. Mm. La consigna es: ¿a qué se debe el nombre de la banda Barón Rojo? Están las opciones de respuesta ahí, lo buscas en el Facebook. Y bueno, para contestar y ganarte. Sí. Tinta. Sí, tinta no puedo. Y bueno, revolviendo eventos, acabo de encontrar que mañana en el Club Playa Verde, para 15 de la Ruta 10, van a estar tocando Los Pibes, Alexei y Marazafu, banda del pueblo. Así que todo el mundo ahí a payar a partir de las 23 horas, por lo que dice acá, está en nuestro Facebook, está colgado el afiche para más información, por cualquier cosa. Bien, ahí en Playa Verde entonces, mañana a partir de la hora... 23. Los Pibes, Alexei y Marazafu. Y ahora vamos a venir con dos bandas que casualmente los vocalistas estuvieron en nuestro programa, ¿verdad? Sí. Uno es Bestia Zen, que va a estar tocando el 28 de octubre, 23 horas en Amarcor. Y la otra banda es La Rica Merlot, que el sábado 29 de octubre, junto a Mateo Moreno, que está presentando su nuevo disco Meridiano, va a estar tocando en Piano Bar, 22 horas anticipadas, 150 pesos en Palacio de la Música. Maldonado, sí, por supuesto. Así que vamos a escuchar Consumido de Bestia Zen y Ángeles del Fracaso de La Rica Merlot. Del último disco, ¿no? Exactamente. Cabeza. ángeles que te salven del fracaso. ¿Dónde vas? Muy bien, se siguen sumando a la consigna, vamos arriba ya por interno. Viene picadito. Eso, hay sorteo al final del programa. Muchas gracias por estar a todos los que nos escriben. Así que... Este fin de semana alguien tiene rayas nuevas. Sí, escuchábamos Bestia Zen y La Rica Merlot, bandas que vienen de abajo. Vamos arriba. Comentábamos hoy que nos habían llegado información y links de páginas de bandas que no son muy conocidas. Fácilmente, digamos. Exactamente. Si no es a través de las redes. Pasó con La Vieja. La Vieja, que estuvimos escuchando hoy. Y ahora también vamos a nombrar a Micro Phantom. Es un grupo de rock instrumental de Libertad, San José, que existe desde el año 2015. Los instrumentos que usamos son dos guitarras: Nahuel Gutiérrez y Matías Jiménez. Bajo, Manuel Gaitano. Y batería, Jonathan Creciente. Se sacamos los temas, estoy leyendo de la biografía, sí, de la página de ellos. Se notó. Sacamos los temas que componen nuestro repertorio de varias bandas de distintos estilos: surf rock como Ventures o Crew Cats, metal clásico, rock progresivo como Blue Phantom o King Crimson. Y también tenemos parte de repertorio dedicado a música de videojuegos clásicos, Contra, Castlevania, etc. Hasta el momento nos hemos presentado en Libertad y localidades vecinas, Punta de Valdés, Quillú y Playa Pascual. Así que vamos a tratar de que los muchachos vengan para el este. Sí, vengan para este lado acá. Hay que. Yo puedo mover algunos papeles. Sí, más bien. Ya con la banda, o tengo algunos contactos también que. Agradecidos de que vayan bandas a tocar. Y más que con esta perla que. Aquí, todos aquellos que jugamos al Family. Todos aquellos que vamos a hacer familia. Ya los aplaudo porque ese tema me encantó. Yo que soy gran fan de ese juego, para mí el mejor juego de la historia. Que nos gustaba el Contra. Sí. Que lo jugábamos una y otra vez, y una y otra vez. Lo doy vuelta con las tres vidas. Le dije, le aposté aún, no me creían, lo doy vuelta con las tres vidas. No, que no sé qué. Yo te apostaría hoy. Yo te apostaría. Hoy en día pierdo las tres vidas en la primera pantalla. Pero. Bueno, ¿qué escuchamos, John, de esta banda? Vamos a escuchar Micro Phantom, Micro Chaos y el tema del Stage 1 de Contra. Que lo disfruten. niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos viajeros. El resto de nosotros, porque salió Cover Up, porque esto, este tema lo estrenaron hace ayer, hoy creo, sí, sí. La versión del clásico de la banda Virus, exacto. Imágenes paganas. El resto de nosotros se presentará el 12 de noviembre en Blues Live. ¿Sabés que estaba escuchando, mientras escuchaba Micro Phantoms, sí, me suena a una banda que se llama Vector? Capaz si algún integrante de la banda está escuchando ahí. Ahí escuchamos de fondo. Vector, ah, que busque Vector, la banda que está imponente. Sí. Y también los temas del Contra, lo hace Vomitron, también una versión metalera. Impresionante. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy buena banda también, así que vamos a ver si lo podemos traer por acá, para que toquen por acá, por Piriápolis. Sí, claro, más bien. ¿Con qué vamos ahora? Y tenemos más info de lo que pasó esta semana. Como por ejemplo, tocó Iggy Pop el miércoles 12. Iggy Pop a sus 69 años dio un muy vital concierto de rock. Sí, en las redes sociales, por lo menos lo que me concierta Twitter, que es la red social que manejo, todos para arriba con Iggy Pop. Sí, sí, muy sí, buenas sí. críticas, el show que dio, sí. No le pesó nada, ni los años, ni absolutamente nada. Sí. Vamos a recordarles el número de teléfono por si quieren mandar algún mensaje o WhatsApp. ¿Y la consigna que se va? 092-55-4765. Y la consigna de The Crowd Tattoo Studio, pueden ganarse un tatuaje ahí en el estudio en Piriápolis. Uh-huh, ¿A qué se debe el nombre de la banda Barón Rojo? Exactamente, ahí nos dejan la... La respuesta correcta. Exactamente. Hablaba que el pasado 12 Iggy Pop dio a sus 69 años un muy vital concierto. El cantante comenzó el show pasada las 22:30 y no paró hasta que terminó una hora y media después. Exacto. No paró, tipo. Tan enérgico como arrugado, Iggy se paseó por todo el escenario del teatro de verano, caminando, corriendo, saltando y contorneándose al ritmo de las canciones. El público, feliz de estar cerca del ídolo, que se acercó a las primeras filas varias veces para cantarles en la cara. Sí. Estuve viendo unos videos caseros ahí. Y el tipo se iba adelante, ah, cantaba. Sí. El tipo no cambió. Sigue siendo el mismo. Sí, esa es una estrella, boludo, tipo. Muy bien. Y vamos a escuchar entonces de Iggy Pop, de Passenger. Exactamente. Noticia de último momento fue que Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura, ¿no? Fue un revuelo. por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Así lo afirmó la Academia Sueca. Y vamos a escuchar Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Through the bumps of time in your prime, didn't you? People called, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. Tricks. pasaba este muchacho que ha ganado el premio Nobel para relajarnos de varios, ¿no? Sí, y para relajarnos un poco. Sí, tranquilo, ya. Aquí que vamos y venimos con todos los géneros musicales. Todo. El delivery está funcionando todavía, si quieren pedir algún temita. Y sí, y viene, queda uno. Y queda uno ahí. ¿Qué va ahora? Para Gabino, que lo pedí hace un rato, ¿verdad? Sí, primero vamos a saludar a todos los que están escuchando, obviamente. Sí, la gente que se comunica por interno. La gente de las bandas que estuvieron presentes escuchando el programa también. Sí. Muchas gracias por mandar el material. Sí, a Matías que nos mandó un par de temas de bandas, más información, que para el viernes que viene ya vamos también a estar agendando y vamos a mandar. Va a estar pasando, obviamente. Al Popo también, que estaba conectado ahí escuchando. Sí, saludo, Popo. A Toñete. Toño. Que está chomeando del fútbol. No juegues más el fútbol si te duele todo. Está bravo, juega de juez. A ver, te mueve menos. Sí. A Yanina también, que decía que le mande un saludo. A Jessica Hernández también, vaya nuestro saludo para ellas. Y bueno, vamos a complacer a Gabino con el tema de Tren Loco, Pueblo Motoquero. Con mi moto Cumplíamos con otro pedido. Yanina había pedido Going Under de Evanescence. Ahí sonaba entonces. Recolgado, ¿no? Sí. Vamos a nombrarla sí. Ahora. Buscando información, buscando información. Ah, bien, bien, bien. Trabajando, siempre trabajando. Se sabe. Vamos ahora, después de estos temas que vamos a pasar, vamos a ir con el sorteo de tatuaje. Ya no queda casi nada de programa. Quedan pocos minutos, pero antes nos da para decirles que el 22 de octubre se va a estar realizando el Rock Metal Fest en Sauce. Van a tocar Pecho de Fierro, Herrumbre y de invitados Pura Sangre. Sábado 22 de octubre, 22:30 horas. Las entradas están en Habitat a 340 mangos. Está bien. No sé, de acá quedan medio atrás mano ir capaz, pero sí, lo que yo estaba buscando, eso. Esta era mi colgadera. Va a salir un bondi de Coet que va a poner una línea especial que va hacia el toque. Ahí va. Va para Sauce, que va a salir el sábado a las 21 horas desde la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, con el recorrido habitual de la línea 5D. Ahí marca el recorrido. Y se hasta llegar a Sauce. Al finalizar el toque, a las 2:30, sale para Montevideo de vuelta. Bárbaro. genial. Es espectacular. No hay excusas. Así que hay que estar ahí, pecho fierro, es rumbo. Bueno, si... Y pura escucha, sangre. Vamos a ver si el sábado que viene, capaz que caemos ya cerca de. Y de las Toledo. De las tierras cerca de Sauce. ¿Quién sabe? No se sabe. Capaz que. Bueno, entonces vamos a escuchar, debido a este toque de estas grandes bandas de acá. Bandas uruguayas, vamos a escuchar a Pecho de Fierro, Herrumbre y Pura Sangre. Y venimos con el sorteo. Aquel que traicionó de Pecho de Fierro, El Toro y el Cencerro de Herrumbre y No te dejes dominar de Pura Sangre. Pájaros en jaulas, trinos fúnebres, suena esta banda, che, la sí, verdad. Sí, grandes músicos y buenas personas, conozco personalmente a todos. Y bueno, estaba escribiendo recién con el Nando, guitarrista y vocalista de la banda, que estaba en la comida y ya se iba a poner a escuchar el programa, así que para él, pura sangre. Ahí va. Y tocan de puta madre, sí. Sí, la verdad que bueno, sí. Bueno, van a estar presentándose el 22 de octubre en Sauce. Y gran fe, la verdad que tres bandas, Bandune. Sí, está lindo. La verdad. Bueno, hemos realizado el sorteo a la vieja usanza. Con nuestra tecnología de punta, que hemos gastado dinerales en equipo tecnológico para esta radio, hemos realizado el sorteo y el ganadora ha sido... Las felicitaciones para Gorgina D'Agostini, que ha respondido saludos correctamente nuestra consigna. Así que ahí lo vamos a publicar en Facebook, que por si se le escapó el programa, sí, o capaz nos está escuchando, se, o capaz se fue un ratito, sale a festejar, o va, no sabemos de dónde es, o se va a ver alguna banda. Bueno, ahí le vamos a dejar publicado en nuestro Facebook para que nos comunicamos por privado, para que se pueda ir a rayar, la verdad. Vamos a estarle avisando a la gente de Kraut Tattoo Studio, ahí en Piriápolis, Galería Bayamar, local 19, Sanabria y Rambla de los Argentinos. La respuesta correcta, obviamente, era el nombre de Barón Rojo, era debido al piloto militar Manfred von Richthofen. Exactamente. Así que felicitaciones a ella. Y bueno, hija, ella estaba aprendida. A Cecilia D'Agostini le gusta la publicación, así que capaz que no ha llegado a escuchar, porque como esto del internet es un poquito atrasado. Ella ya le dio me gusta la publicación. Bien. Y bueno, agradecerles por participar, porque sigan prendidos, obviamente. Sigan prendidos, que van a haber más sorteos de esto. Gracias a al estudio van a ver más. No, mira esto, está escuchando la radio en el local, la madre se está tatuando. Increíble. No, vio que invitaciones, saludos para ellos que nos están escuchando. Bueno, ya que se lo hagan. Ah, sí, ya está ahí. Ya está, no precisa ni comunicación, nada, ya está todo. Vio el programa y esta y la tinta. Sí. Que corra tinta, Gorgina. Así que nos vamos a estar despidiendo entonces de todos ustedes. Muchas gracias por estar, a todos los que mandaron mensajes, a los que participaron de la obviamente de la trivia y a quienes les escribieron por las redes sociales, por todos lados, que mandaban material, información. Sí, muchísimas gracias a todos. La verdad que este programa se hace para que a todos nos sirva, para expandernos, escuchar, conocer música. Y bueno, sale a pulmón, ya que somos una radio comunitaria, así que nos enorgullece mucho y nos pone muy contentos y nos dan ganas de seguir. Saludos al muchacho que está tatuando, saludos a la madre de la muchacha que ganó, que se está tatuando, y saludos para la que se va a tatuar. Ahí va, esperen que en un rato... Ahora salimos por ahí. Bueno, dos pequeñas infos antes de irnos de Ricota, como siempre. Hoy toca Plagio en BJ Sala, a entradas agotadas, pero queda mañana. Así que de regreso a octubre, 30 años después, obviamente, y hoy, así que ahora 11 y poquito, corran para el Pulo Valleja, que es un tributo también a Los Redondos, y va a tocar Los Reverse of Rock, con una banda Negocio que Redondo. Ahí está, y Negocio Redondo, ahí está. Ahí esto es en el Pulo Valleja, en la Pulo Valleja y Solís. Maldonado, exactamente. Y bueno, una pequeña perla de este tema que por algo lo elegimos. Sí, señor. Se estrenó el DVD del Indio Solari. Como nunca, cualquier persona que más seguidor que cualquiera lo había podido ver. Que era una entrevista mano a mano con Mario Pergolini. Hablando de su enfermedad, hablando de Los Redondos, hablando de lo que pasó con Sky. O sea que no tuvo desperdicio, la verdad. Una más destacada fue con Sky, no quiero hablar más. Él dijo, vos por textual, por plata me podés cagar, pero a mí no me traiciona. O sea, hay algo más fuerte que que viste que el rumor de la plata, Los Redondos de la plata. No, parece que no fue el dinero. Hay más cosas de por medio. Dinero y no es todo. Sí, se emociona cuando habla de la enfermedad. Y se emociona cuando le dicen qué gran banda Los Redondos, le dice Pergolini. Hice una gran banda y traga, hice salud, se toma un vaso de whisky. No pudo hablar el hombre. La verdad, que excelente. Y bueno, el documental está basado en el toque de Tandil, para 170.000, 180.000 personas. Y arrancó con el tema que vamos a escuchar, que es Nuestro Amo Juega al Esclavo. Así que lo disfruten. Y así nos vamos con Derry Cota. Buen fin de semana para todos. Los esperamos el viernes que viene, 21 horas. Que sea rock. Save her, save the blind child.